pero en esta ocasión pues también, digamos, el aporte de productos de limpieza de higiene también ha sido muy, muy positivo, y creemos que también, digamos, va a suponer, pues bueno, una ayuda pues bastante esencial, digamos, porque bueno, es un producto que no debe faltar, digamos, en toda la familia. Y ya en nuestro apartado de deportes destacamos que hoy comienza el torneo de ajedrez de Navidad que un año más organiza el Club de Ajedrez de Ubrique. Hoy miércoles y mañana jueves, a partir de las 8 de la tarde, en el bar La Estación, se disputarán por sistema suizo las 8 rondas que componen este torneo. Habrá premios en metálico para los 5 primeros clasificados de la general, para el mejor veterano 55, para el mejor veterano 60 y para la mejor fémina. Mientras que para las categorías juveniles sub-18, sub-14 y sub-10 se entregarán 3 premios consistentes en regalos y trofeos. Estos premios no serán acumulables, se optará por el de mayor cuantía económica y será necesario que participen al menos 2 jugadores en cada categoría para que puedan optar a premio. Este torneo de ajedrez de Navidad está organizado por el Club de Ajedrez de Ubrique y cuenta con el patrocinio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y el Bar La Estación. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.